CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, Ariana D'Ambrosio, que está allá en los controles técnicos. Hay varias actividades hoy, algunas que se suben a otras. Por ejemplo, al mediodía, decíamos, el Partido Socialista realiza una conferencia de prensa después de tener una reunión en la mañana en la sala 9 del anexo, vinculado a la ley de urgente consideración. Pero también al mediodía, en el búnker, allí en la calle Boulevard Artigas, la calle Pau recibe, en este caso, a la gente de Solís Chico. Comisión en Defensa de Solís Chico y sus afluentes, que ya han tenido reuniones con Tabaré Vázquez en Residencia Suárez y que hoy serán recibidos por la calle Pau al mediodía, reitero, en la sede en su sede allí en la calle Boulevard Artigas. Javier García, que tiene actividades temprano, entre las 10 de la mañana, de las 8 y media a las 10 y media de la mañana, en lo que es Sanidad Militar, con recorrida seguramente del Hospital Militar. Y a las 3 de la tarde, el propio Javier García va a tener una reunión en el despacho, en su despacho del Palacio Legislativo, recibiendo a la directora para las Américas del Secretariado de Naciones Unidas para las Misiones de Paz, porque ustedes saben que las si hay alguien que desde este sector, y estoy hablando del Partido Nacional, ha defendido una y otra vez las más llamadas misiones de paz y que Uruguay participe de las mismas, ha sido el propio Javier García como senador y por lo tanto como ministro de Defensa no va a cambiar. Yo creo que va a profundizar esa política. También la Institución Nacional de Derechos Humanos realiza jornadas vinculadas a la ley de urgente consideración para hacerse de insumo de lo que organizaciones sociales también le manifiesten en esos encuentros. Tuvimos la oportunidad de hablar con el futuro subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola. Hablamos de la reunión que mantuvo con vecinos que están en contra del Ferrocarril Central, vecinos del interior del país, el tren de UPM. En realidad no le pudimos sacar mucho más de lo que le sacaban los vecinos, es decir, de que escuchó y de que va a transmitir esto hacia Presidencia, es decir, Secretaría de Presidencia, es decir, Álvaro Delgado o el propio Lacalle Pou, y ver si de alguna forma alguna cosa pueda cambiarse. Trazados grandes de la ruta de Ferrocarril Central parece como difícil, porque está, y ellos lo dicen, esto está ya cerrado a través de la firma de un contrato. Otros dicen que no, que hay posibilidad de realizar cambios. Se verá, se estudiará y veremos cuál es la voluntad de hasta dónde llegan esos cambios que se pueden llegar a hacer o que se quieren hacer por parte del gobierno multicolor en torno al tema del tren de UPM. Le preguntamos también por la reunión con sindicatos, porque ustedes saben que la coordinadora de sindicatos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha tenido un final bastante conflictivo con Víctor Rossi, con diferencias, a veces sin oportunidad de encuentros. La gente de Audantop, de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quiere saber y reunirse y tener todos los datos precisos de lo que va a ser la política del Ministerio de Luis Alberto Heber y de Juan José Olaizola en torno a sus proyecciones y sus labores. Nosotros se lo marcábamos al propio Olaizola. Olaizola dice que la idea de ellos es tener el mejor relacionamiento con los sindicatos del Ministerio. Obviamente que lo que tiene que ver al funcionamiento y lo que ha sido la transición. Vamos a escuchar entonces lo que nos decía el futuro subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, en principio sobre la reunión que mantuvo en su despacho del Parlamento con vecinos que piden cambios en la ruta del Ferrocarril Central o tren de UPM. Manifestaron sus inquietudes. Nosotros básicamente las conocemos porque los hemos recibido en otras ocasiones como diputados integrantes de la Comisión de Transporte, si tenemos contacto fluido con ellos. Y bueno, yo me limité a recibir las inquietudes y las voy a trasladar a los ámbitos correspondientes. porque naturalmente es muy variada, digamos, las inquietudes que ellos tienen, y en algunos casos ellos se sienten directamente afectados. Además, ha habido falta de información en este proceso. Entonces, nosotros nos comprometimos a hacer trasladar las inquietudes de ellos en los ámbitos correspondientes. Hablamos de ámbitos correspondientes porque además este es un proyecto que abarca a distintos ministerios y en donde además supongo que existe un contrato que para hacer cambios también genera ciertas dificultades, ¿no? Sí, es un tema complejo, es un tema que heredamos, este gobierno hereda ese tema, pero bueno, está comprometido en todo lo que esté a su alcance en paliar dificultades que hoy se han generado por la mala negociación que hizo el Estado uruguayo en este proceso, y está claro que hay un compromiso del gobierno electo en tratar de paliar y mitigar la mayor parte de las dificultades en todo lo que esté a nuestro alcance que ha generado este contrato. El miedo mayor pasa por el tema de traslado de algunos químicos cerca de los hogares, ¿o trasladaron alguna otra inquietud? No, nos han trasladado eso, y también varios vecinos de localidades del interior, de Florida, de Durazno, de Canelones, que aspiran al cambio de trazado que pasa por el medio de las ciudades. Nos han dejado incluso algunos planos y algunas posibles locaciones para trasladar ese trazado que no pase por el medio de la ciudad. Fue una reunión en muy buen tono, una reunión constructiva, donde hubo un intercambio y nosotros básicamente escuchamos las propuestas de ellos y las principales preocupaciones. ¿La transición ya está terminada allí en el ministerio? Estamos en el final de la transición. En los últimos días, seguimos recibiendo algunas decisiones que se están tomando en estos últimos días, y esperemos que llegue el 1 de marzo para poder asumir y ya tener el control de la institución y de las decisiones. Hay algunos pedidos por último de algunos sindicatos, como la gente de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o DANTOP, que son los encargados en realidad a veces de hacer refacciones en escuelas y centros de salud. ¿Se van a estar recibiendo luego a los sindicatos también, como cuando tomen en este caso los CAR? Hemos recibido a más de un sindicato del Ministerio de Transporte con distintas preocupaciones. El Ministerio es muy amplio y tiene naturalmente en las distintas direcciones y en los distintos gremios, tiene varios gremios de funcionarios, distintas preocupaciones. Hemos recibido junto al Ministro Heber algunos sindicatos y nos han trasladado las principales preocupaciones en cada área. Por último, entonces, la coordinadora de sindicatos del Ministerio de Transporte de la Pública, lamentablemente en la última etapa ha tenido un muy mal relacionamiento con el ministro Víctor Rossi. ¿Esto complejiza justamente el que ustedes ahora tomen el control del ministerio con un conflicto que viene de antaño? Nosotros aspiramos a tener un buen relacionamiento con los sindicatos del ministerio. Somos gente de diálogo, tanto el ministro Heber como quien te habla, y esperemos poder canalizar por la vía del diálogo estos conflictos. Ahí tenían a Juan José Olaizola. Cambiamos de tema, decíamos que hubo una actividad en el cuartel de bomberos donde Japón entregó 6 camiones, una donación de 6 camiones, obviamente todos equipados para trabajar, sobre todo en el interior del país, en torno al tema del combate al fuego. Tatsuhiro Jindo, que es el embajador japonés, que decíamos se canta todo el himno uruguayo, en un perfecto español, habló y obviamente dijo que los bomberos eran como superhéroes, sin capa y sin corona. Yo creo que más que corona, sin máscara, porque si es con corona ya más que superhéroes son reyes. Pero vamos a escuchar lo que decía Tatsuhiro Jindo en esta actividad en el cuartel de bomberos. Hoy, junto a ustedes, en este acto de entrega de 6 camiones de bomberos en el marco del programa de asistencia comunitaria para proyectos de seguridad humana de la Embajada del Japón. Asimismo, en esa oportunidad, quisiera presentar mi mayor respeto a todos el equipo de bomberos por la noble dedicación y esmero con los que trabajan día a día con una gran responsabilidad para mantener la seguridad y la paz en todo el pueblo uruguayo. Su tarea de proteger la vida ha cautivado siempre la mirada de tantos niños que suelen mirarlos como héroes con superpoderes. Todos hemos querido ser bomberos en alguna etapa de la vida por la admiración que nos provoca. Y creo que ese sentimiento nunca nos abandona. Ustedes son los verdaderos héroes, sin capa ni corona, que el mundo cada vez más necesita. La firma de los proyectos que permitió la conclusión de acto del día de hoy se realizó el día 7 de febrero de 2018, fecha en la que también se acababan de entregar 8 camiones bajo el mismo programa. La firma, que involucraba un monto en torno de $140,000 estadounidenses, fue un hito más de la historia de la cooperación y intercambio que nuestra embajada y la Dirección Nacional de Bomberos vienen forjando, gracias a la cual se han podido entregar desde 1995 a esta parte de unos 32 camiones de bomberos. Por otra parte, en esos 50 años de cooperación japonesa a través de JICA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Uruguay, la relación con la Dirección Nacional de Bomberos comenzó en el año 1980 con el viaje a Japón de los bomberos uruguayos seleccionadas para recibir un curso de capacitación y también algunos expertos japoneses que llegaron a Uruguay para apoyar y dictar otros cursos. Todos los ex-becarios están trabajando activamente en sus respectivos lugares de trabajo y son verdaderos amigos del Japón que siempre están contribuyendo al entendimiento mutuo de ambas naciones. Ahí tenían la palabra entonces del embajador de Japón. Son las 8:30 de la mañana. Nos vamos a ir a los consejos comerciales y luego vamos a tener la palabra del ministro Bonomi hablando de otros temas vinculados a su futuro en el Parlamento Nacional, al tema de seguridad, ya que él también participó de esta actividad de entrega de camiones y aprovechamos para hablar de otras materias con él. Seguimos con la información y en este caso decíamos Bonomi. El ministro del Interior estuvo en esta actividad en el cuartel de bomberos de entrega de camiones por parte de la embajada de Japón y confirmó que el viernes renuncia, que el sábado asume como senador de la República, que no se va a dedicar a temas de seguridad, que va a trabajar más con la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Él fue ministro de Trabajo, recuerdan, en el primer gobierno de Vázquez. Que no va a hacerles interpelaciones a Larrañaga porque si no se va a ver como una especie de vendetta, que sí le preocupa algunas medidas de la urgente consideración en tema de la seguridad, que ve que se han elegido casi los mismos jefes de policía que él tenía, solo que los han cambiado de departamento, que la premisa es que Larrañaga estableció en esa reunión con los jefes de policía futuros en la sala de ministros del Senado son iguales a las que él tenía, es decir, siempre dar la cara, atacar el delito, que no veo mucha diferencia, tal vez en la forma de llevarlas adelante, y ahí puede venir la crítica, decía Bonomi. Vamos a escuchar. Varias hipótesis. Comenzó hablando del tema del robo de armas y las hipótesis que están manejando respecto a los policías que les están robando las armas, a veces matándolos, a veces hiriéndolos, a veces haciéndole una rapiña directamente. No voy a abundar porque hay muchas cosas en estudio. Una que sí se ha venido manejando hace tiempo es que lo usaban para la venta exterior a un precio mucho más alto que el precio de mercado. La otra que hemos venido manejando también, que han tenido golpes muy fuertes en cuanto a la pérdida de armas y en la guerra interna que están, necesitan proveerse de armas para fortalecerse. Esas dos las hemos manejado hace tiempo, hay alguna otra, pero está en estudio. ¿No se ha establecido de que haya una organización detrás cotejando todos los casos y las denuncias de policías, ¿no? Sobre todo los intentos de robo de armas? Depende de lo que hablemos de organización. Si por organización se entiende un grupo de delincuentes que quiere mejorar su capacidad de enfrentamiento a otros delincuentes con los que disputa la zona y el mercado, hay una organización atrás. Si por organización entendemos una superorganización, bueno, yo creo que no, pero está en estudio. Ministro, ¿con qué espíritu asume su banca en el Senado después de 10 años casi en el Ministerio? ¿Cómo? ¿Con qué espíritu asume la banca en el Senado? Y con un espíritu mucho más amplio que el que uno tiene que tener como ministro, porque yo como ministro, por más que tenga un proyecto de país en mi cabeza y trabaje por ese proyecto políticamente, el ser ministro me ubica en una función concreta, y estar en el Senado a uno le da una visión mucho más amplia y una participación, un debate mucho más amplio y profundo. Si la pregunta implica cuál será mi relación con el Ministerio del Interior en adelante, no voy a integrar la Comisión de Seguridad del Senado, no la voy a integrar, se lo dije al futuro ministro, el senador Larrañaga. No te voy a interpelar, le dije, porque toda la prensa me pregunta, ¿lo va a poder interpelar? Ya, hoy puedo, pero no quiero interpelarlo, porque yo creo que el problema que yo tengo con el proyecto de seguridad no es con el senador Larrañaga, es con el proyecto de seguridad de la coalición multicolor. Entonces tengo un problema con que creo que no es correcto, pero creo que quiero ver cómo lo aplican, porque hasta ahora no se ha visto nada. Ayer, por ejemplo, se declaraba que dar la cara, despliegue territorial y resultados, nosotros teníamos exactamente los mismos objetivos. Y a mí lo que me importa es cómo va a ser el despliegue territorial. Nosotros para el despliegue territorial aplicamos el PADO, el GRT, las URPM en Montevideo, la URPC en Canelones, Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo, Unidad de Respuesta de la Policía de Canelones, y ese es un sistema para el despliegue en el territorio. Ayer había una voluntad expresada, parece bueno que el despliegue, pero para poder medir eso hay que ver cuál es el criterio con el que se va a desplegar. Entonces yo no ya tengo... que estamos en bomberos, ¿el gobierno que viene va a tener que apagar muchos incendios? Bueno, eso uno no a mí no me gusta anteponerme a los hechos. Hay algunas afirmaciones hechas que se están discutiendo en principio por parte de la coalición, después se presentarán en el Parlamento y habrá que discutirla, pero hay algunas cosas que evidentemente pueden provocar algún problema y veremos cuáles son. Pasamos a la ley de urgente consideración. El representante del Frente Amplio del Movimiento de Participación Popular en el Senado, Charles Carrera, atacó el proyecto, dijo que es un proyecto realizado violentando lo que son herramientas constitucionales, habló de inconstitucionalidades del proyecto, de quitas de garantías a la ciudadanía en algunas medidas como son justamente la temática de la seguridad y la forma de actuar dentro de esa ley de urgencia. Obviamente expresó también ser contrario a algunas anulaciones de leyes que se generaron durante el gobierno Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que era la crítica jurídica y política que le hace a la ley de urgente consideración el senador del Frente Amplio, Charles Carrera. De esta coalición de derecha que nos va a empezar a gobernar a partir del 1 de marzo es el uso abusivo que realiza que hace de los mecanismos institucionales previstos en nuestra Constitución. Es decir, el mecanismo de la ley de urgente consideración, de la declaratoria de urgente consideración, es un mecanismo previsto legalmente, está en la Constitución y es una herramienta que puede ser utilizada y puede ser necesaria para atender situaciones de emergencia que existan en el país. Pero tiene que existir algo que existe una emergencia. Y no puede ser que existan 457 emergencias, porque no existen. Y así uno ve los temas más variados. Entonces nosotros en principio lo que decimos es que la forma que está usando el mecanismo es la consecuencia es que la ley sería inconstitucional y sería una ley que también podemos decir antidemocrática. Antidemocrática porque la democracia parte de dos premisas básicas. Una es de reconocer el adversario o reconocer la oposición, que en este caso estaría desconociendo a la parte de la oposición, y además está haciendo un uso abusivo de una prerrogativa válida que está prevista en la Constitución. Por eso decimos antidemocrática, y es inconstitucional por ese mecanismo. Y además allí claramente existen situaciones que no hacen parte de esa emergencia. Hay un artículo que se refiere, por ejemplo, al chorizo casero, el chorizo artesanal. Eso fue una ley que ya fue votada el año pasado. Existen algunas normas que hacen modificación en institutos de colonización, todo lo que tiene que ver que modifica el tema, por ejemplo, que no exista la obligatoriedad de la residencia, saca el gravamen de las tierras que habían sido adquiridas por la vieja sección colonización del banco hipotecario antes del 48 y se incorporaron en el año 48 a colonización, que serían unas 150.000 hectáreas, sacan ese gravamen, es decir, que pasa al derecho privado, y eso es claramente una norma que está dirigida a beneficiar a sus votantes o a sus amigos o sus correligionarios. Después nos preocupa todo lo que tiene que ver con la regla fiscal, por ejemplo, con la política económica. Nosotros, está bien, hay que preocupar el tema del déficit, pero lo que hay que asegurar es que las cuentas cierren, las cuentas públicas cierren con la gente dentro y no la gente afuera, y eso lo que va a crear es más exclusión. Preocupa las normas que tienen que ver con las empresas públicas, con ANCAP, la desmonopolización, y además están repitiendo una cláusula de una ley de la década del 2000 que fue atacada por un referéndum y fue derogada por más del 60% de la población. Están repitiendo la misma cláusula, están perjudicando a Antel, y eso es un mensaje, están yendo contra las empresas públicas también. Nos preocupa lo que tiene que ver con el derecho a huelga, la reglamentación del derecho a huelga, pero además, ¿quién lo puede limitar si no se hace de manera pacífica? Es el Poder Ejecutivo, y eso es absolutamente inconstitucional. Nos preocupa lo que tiene que ver criminalizar las protestas sociales, los artículos que refieren, por ejemplo, al tema del piquete, y nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver con la seguridad pública. Esas normas van a crear mucho más violencia, no van a resolver el problema, que es todo lo que tiene que ver con la legítima defensa presunta, que eso es la ley del gatillo fácil para policías y militares. Crean un arresto, que es el tema de negarse al arresto. Le dan carta blanca a la policía para que pueda detener en forma indiscriminada a personas, y eso son situaciones que nos preocupan. Reconocemos que existen problemas de seguridad y convivencia, pero nosotros tenemos que ver mecanismos que no generen tanta violencia. En los países donde se ha utilizado este tipo de mecanismos, lo que generaba mucho más violencia, y es violencia contra los inocentes. Uh-huh. Violencia contra... es decir, hay que tener mucho cuidado de ser muy celoso. Realmente esas son situaciones, hipótesis de trabajo que vamos a tener a partir del 1 de marzo, y son situaciones que en principio nos preocupan. Cuando desde del sector multicolor se dice, bueno, nosotros planteamos todos estos proyectos porque en realidad era lo que la gente nos pedía, ¿usted considera que es valedero utilizar justamente este tipo de justificativo? No, ellos, por ejemplo, hay cosas. El chorizo casero votamos, ya es ley. Por ejemplo, un trabajo que hemos hecho, una respuesta política, no, que era el, por ejemplo, crear una institucionalidad en su momento que se trabajara sobre los temas de erradicación, sobre el tema de la precariedad habitacional. Esa ley no se votó, ellos no lo votaron cuando se votó en el Senado, y ahora toman artículos de ese proyecto, que es un proyecto del Frente Amplio, del cual trabajé muchísimo. Que es el proyecto que desarmó Charles Carrera de Eduardo Rubio, en el Unidad Popular. A ese proyecto es que hace referencia cuando dice, ese proyecto es del Frente Amplio, ese proyecto que trabajé muchísimo, ese proyecto que desarmó y que solamente dejó el título del diputado Eduardo Rubio, Charles Carrera, y que dice que parte de ese proyecto que él elaboró ahora aparece en la Ley de Urgente Conciliación. Y lo incorporan a Shin Totu. Digo, eso me parece que hay situaciones, hay situaciones, qué sé yo, el tema de la violencia de género, no hay nada en torno a la violencia de género. Solamente crean, por ejemplo, aumentan la pena algunos delitos, que eso uno lo puede compartir, porque para mí son delitos aberrantes, eso yo no tengo inconveniente, porque me parece que todo lo que tiene que ver con los delitos contra la vida, contra la libertad sexual, yo lo comparto, el aumento, son delitos aberrantes, la trata de personas. Pero, y no ponen nada de lo que ellos mismos reclaman, que se fuera declarado como emergencia. No proponen ni un artículo en torno a este tema, que es una problemática grave, todo el tema de violencia de género. Únicamente el tema de la rotura, de las... Digo, realmente, yo creo que hay cosas que ellos sí dijeron, ellos hay cosas que lo dijeron, lo de la legítima defensa presunta, nosotros dijimos que era habilitar el gatillo fácil, ellos lo dijeron claramente, eso es cierto, pero después hay cosas que ellos no dijeron. Y sobre lo que dijeron y no dijeron, después de la pausa vamos a estar escuchando a Graciela Bianchi, la senadora futura, diputada actual, senadora a partir del sábado del Partido Nacional, que defiende el proyecto, que va a ser una de, yo creo que la del fin de la calle Pou en el tema de la educación, que es uno de los temas de la ley de urgencia que considero ya ha generado mucho, diríamos, reparo de los sindicatos con pedidos de paralización de 48 horas, entre otras cosas, con actividades de denuncias tanto en ADE Montevideo como en ADEMU Montevideo, es decir, tanto en secundaria como en primaria, pero que ella defiende y defiende la ley, y también ataca a Charles Carrera en lo que son las críticas jurídicas, no las políticas, en las que son las jurídicas, porque dice que jurídicamente Charles Carrera dice mucho disparate, eso es lo que dice Bianchi. Y decíamos que la senadora, la futura senadora Graciela Bianchi, actual diputada, defiende la ley de urgente consideración, considera que las críticas que ustedes escuchaban antes de los consejos comerciales de Charles Carrera, las que son jurídicas, ella no las va a tener en cuenta, porque dice que una cosa es que uno pase por una facultad y otra cosa es que la facultad pase por uno, dijo Bianchi. Sí que lo respeta en lo que tiene que ver a las críticas políticas y como ser humano, pero no como juristas. Sí reconoció que van a haber cambios, cambios que también surgen desde los propios sectores de los multicolores. Entre otros, veo que hay un enojo, por lo menos una molestia, de la gente de Cabildo Abierto, porque consideran que se crea aquí una especie de Ministerio de Vivienda paralelo en la ley de urgente consideración, y justamente el Ministerio de Vivienda lo va a manejar Inés Moreira, la esposa de Manini Ríos, y no ve con buenos ojos que haya una especie de competencia allí en una especie de dos ministerios de vivienda. Sobre todo porque además va a salir medio ambiente de ese ministerio en el correr de los meses, porque se va a crear un ministerio de medio ambiente, por lo tanto vivienda es lo que le va a quedar. Y si hay una competencia con otro departamento que se crea en ese sentido, cree ella que es mucho. En lo que tiene que ver también a temas que Gandini manejaba, Bianchi los toma en relación a la inclusión financiera, el de colocarles topes para que en realidad las compras en efectivos se puedan hacer, pero llegado a cierto tope, es decir, a miles y miles de dólares, a cientos de miles de dólares, tal vez allí sí tener algún tope. Lo que sí dice Bianchi es que se confunde en la quita de la obligatoriedad de la inclusión financiera o bancarización con opacidad económica o negocios turbios, cuando en realidad la ley que no permite eso es la ley antilavado, y esa ley no se toca, esa ley existe, la ley contra el lavado de activos, esa no se toca. Esa es la ley que va contra las opacidades y contra el uso de forma financieras ilegales. Vamos a escuchar lo que decía Bianchi. Obviamente tiene muchos artículos, se parece en cuanto a la dimensión a las leyes del presupuesto. La ley de cuando asumió Mujica tenía el doble de artículos, así que no es eso lo que asusta. Lo que uno le tiene que llamar a la responsabilidad es que hay diversas materias, no se puede saber de todo. Yo soy una persona de las que parto de la base que para tener buenos resultados hay que opinar de lo que se sabe, y yo me voy a dedicar específicamente, y estoy estudiando en general toda la ley, pero voy a detener en, estoy en este momento, los artículos de referidos a educación, a todo el sistema educativo, y bueno, todo lo que se refiere al lavado de activos e inclusión financiera. Eso es en lo que me voy a centrar, no quiere decir que no lea el resto de la ley, pero también cuando yo la estudio sabiendo que voy a ser una de las personas que en el Senado voy a tener que plantear la posición en estos temas, ¿no? La libertad financiera que se establece justamente en relación al propio proyecto había sido motivo además de presentaciones aquí en el Parlamento, no solamente de legisladores, sino de una serie de actores que tienen que ver con el ámbito justamente de los controles en la estructura financiera. Recuerdo escribanos, también en este caso algunos estudios de abogados. Obviamente es un tema que viene ya de larga data y que en el Parlamento ha tenido, en este caso, un seguimiento. Sí, yo fui desde febrero de 2020 y este último año lo presidí, la Comisión de Transparencia, Lucha contra la Droga y Crimen Organizado. A veces lo que se produce es una confusión entre lo que es la ley integral de lavado de activos y la ley de inclusión financiera, que tienen puntos de contacto, pero que no es exactamente lo mismo. Con respecto al lavado, la oposición no votó todos los artículos de la ley, la oposición votó las normas, la votó en general, la ley de los de lavados, y votó las que son imposiciones de organismos internacionales de los que formamos parte y de los tratados internacionales que hemos suscrito. Después, nosotros no votamos todo lo que votó relativo a los controles de los agentes no financieros. O sea que nosotros entre lo que están los escribanos, los contadores, los abogados, las inmobiliarias, bueno, en definitiva, eso por un lado, esto viene a confirmar lo que nosotros ya hicimos en el proceso legislativo. Con la inclusión financiera, yo no era legisladora, pero bueno, siempre se defendió el derecho a la opción, que no es establecer ni la imposición actual ni la libertad absoluta, tratar de buscar los escenarios mejores para que decida utilizar los mecanismos financieros de pago o electrónico, como se le llama vulgarmente, tengan la opción. Y eso trae generado algunos detalles puntuales que seguramente se pueden ajustar, que por eso lo bueno de este proceso de apertura de la ley, en realidad ni siquiera de un proyecto, o sea, es en realidad un anteproyecto técnicamente, es un borrador en lenguaje cotidiano, pero que permite que todos opinen. A mí lo único que pido es seriedad y tranquilidad en la opinión. A mí ya me llegaron inquietudes de los docentes que yo voy a recibir con mucha apertura, y lo han hecho de una manera muy correcta, muy adecuada, es decir, tratando de ver y de negociar, y esa es la actitud que queremos. Estamos en eso, y lo que le pido a la gente, porque pedirle a la dirigencia del Frente Amplio que se posicione, todavía no procesaron las elecciones y están reaccionando de la peor manera posible, que es con resentimiento. Pero sí a la ciudadanía, que no se enganche con cualquier cosa, que estamos negociando, y que lo bueno de esto es que tenemos tiempo para corregir algunas cosas, que nos demos cuenta que hay que agregar o quitar, porque yo en esto estuve de acuerdo con Gandini, o sea, la ley de presupuesto llegó a tener 800 artículos, y uno la conoce el día que se empiezan a correr los días de los plazos constitucionales. En cambio, ahora tenemos una ley de urgente consideración que tiene plazos muy similares a la ley de presupuesto, pero tenemos un periodo para poder estudiar y compartir con la gente. A mí me interesa mucho la opinión de los sindicatos de la educación y de los docentes en general, anterior a que ingrese a la Cámara, porque el plazo se empieza a contar desde que se le da estado parlamentario. ¿No le sorprende entonces algunas actitudes que se han tomado desde el punto de vista del Frente Amplio? Se lo digo porque hablábamos con el senador Charles Carrera y él hablaba de temas inconstitucionales, hablaba de una, en realidad, en vez de una ley de urgente consideración, él decía es una presentación de una estructura política de derecha, de pérdida en temas de derechos humanos. A ver, yo con total honestidad, y eso me conoce todo el mundo, sé que lo voy a tener en el Senado. A mí la opinión jurídica de Charles Carreras honestamente no me interesa en absoluto. Me podrá interesar la opinión política, respeto como senador electo y como persona, obviamente, pero sus conocimientos jurídicos dejan mucho que desear. Ya lo he escuchado varias veces decir disparate. Entre otras cosas, acaba de decir con el problema de Alfi, que hay que aplicar el delito de confusión del interés público en privado, y apenas se olvidó que para poder tipificar ese delito tiene que haber un funcionario público de por medio. Y al fin es funcionario público. Es decir, cuando las personas pasan por la facultad, pero la facultad no pasa por uno, bueno, es grave. Nos vamos a Diana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Mañanas de Radio. El periodista.